señor intendente municipal, doctor Miguel Ángel Lungui, señor presidente del honorable Consejo Deliberante, doctor Juan Pablo Frolic, concejales, autoridades, buenos días para todos. Creo que corresponde, es una buena idea comenzar el discurso en esta oportunidad de tanta alegría con los agradecimientos. En primer lugar, agradecer al intendente municipal, que fue el promotor de estas dos obras que hoy inauguramos. También quiero agradecer a la ingeniera Marta de Rico y al arquitecto Héctor Fernández, que hicieron el seguimiento de la obra. Muchas gracias al personal del Sistema Integrado de Salud Pública, en especial al personal de la Guardia, Cardiología y Cardiovascular, y todos los que colaboraron con predisposición y compromiso para que las obras se pudieran realizar minimizando los inconvenientes. Quiero agradecer también al área de electromedicina, a los departamentos de servicios generales, la coordinación de mucamas y mantenimiento, los departamentos de sistemas, operaciones, compras, contaduría, tesorería y al área de recursos humanos, a Roberto Pérez y la Dirección de Servicios Urbanos, y también al doctor Matías Pringler y al equipo de directores y colaboradores del Sistema Integrado de Salud Pública, equipo que trabaja de manera intensa e incansable, con mucho compromiso para continuar mejorando siempre nuestro sistema de salud. Quisiera hacer referencia a dos ideas que vinieron a mi mente a la hora de pensar qué decir hoy. Dos ideas que están interrelacionadas y que contribuyen y moldean la política de salud pública del gobierno municipal del intendente Miguel Lungui, política de salud orientada a la igualdad y a la excelencia. En primer lugar, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que sostiene desde 1948 que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Podrá notarse entonces en esta definición la complejidad y las varias dimensiones que implica la salud. Y en segundo lugar, las ideas de dos Arturos: el presidente Arturo Illia y su ministro de Salud, Arturo Oñatibia. Estoy convencido de que estos dos médicos, caracterizados por la honestidad y el compromiso con la salud pública, han inspirado e inspiran al intendente y su concepción de la salud pública. En ese sentido, el ex senador Adolfo Gas señaló en su discurso en 1985, en homenaje al doctor Arturo Oñatibia, que para este la salud era uno de los hechos primordiales presentes en todos los actos de gobierno. Siguiendo estas ideas, en Tandil la inversión en salud pública está ahí, en la salud pública como prioridad uno en el presupuesto municipal, en la prevención y promoción de la salud en los centros de salud comunitaria, en la construcción y puesta en funcionamiento del Hospital de Niños Dr. Devilio Blanco Villegas en 2008, en la creación del Centro de Salud Mental y el Centro de Salud Mental de Día, en todas las obras e inversiones realizadas en el Hospital Ramón Santa Marina, en los nuevos consultorios externos, en las refacciones de las salas, en el desarrollo de la historia clínica digital, en la inversión en aparatología, en la digitalización del diagnóstico por imágenes, en los nuevos ascensores. Está ahí, en la consolidación del sistema de emergencias con la implementación del SAME, el cual ha obtenido excelentes evaluaciones por parte del gobierno de la provincia. Está ahí en los indicadores de salud de Tandil, con mejores resultados que los promedios nacionales y provinciales, por ejemplo, la mortalidad materna cero. La inversión de salud está ahí también, en un sistema integrado de salud reconocido por funcionarios nacionales y provinciales y por otros gobiernos municipales que nos visitan para consultar sobre la experiencia. En los más de 15 millones de pesos de obras por hacer en el Hospital Ramón Santa Marina y en el Hospital Enrique Rodríguez Larreta de María Ignacia, lo que dará lugar este año a un total de obras de más de 20 millones de pesos. En la inversión en aparatología, por más de 3 millones de pesos durante este año. En la implementación del programa de seguridad del paciente en el Hospital Ramón Santa Marina y en el Hospital de Niños. En la inauguración del consultorio de sensación tabáquica y enfermedades crónicas no transmisibles en el Centro de Salud Las Peruitas en los próximos días. En la implementación del triage en la guardia próximamente. Pero la inversión de salud también está en los altísimos porcentajes de cobertura de servicios de agua corriente, cloacas, gas. Hasta ahí la palabra de Gastón Morando.